Eso no es música, es droga. Esto es contra el co. Sí, es el mero mero. Yo, sí. Yo no les compro nada de eso, es bullshit. Estoy mirando cómo juegan y no me entretienen. A lo mejor su estilo es regio, pero hay algo frágil. Demasiado fácil, yo ya no estoy pa' eso. Ahora cualquiera tiene jeta pa' hablar de la checa. Quieren doblar en líneas rectas, mostrar sus piruetas. Yo soy Ariel el Burro Ortega, sufran mis gambetas. Los corro como Byron Leto, punta de escopetas. Autoridades me buscaban y ahora me saludan. Mi gran problema era la droga hasta que me dio ayuda. Mi primer robo fue un estéreo y era una criatura. Lo cambié por 10 gramos de alas pa' que me la suban. Classic shit, mis barras son calle. Perdón si no llegué, es que estaba loco en la calle. No voy a pisar el freno ni hasta que me desmaye. Me sale natural, puta, no esperes que ensaye. ¿Quién les habla? El perro más picante de la cuadra. Las putas se ponen de pie si escuchan mi palabra. ¿Quién me salva? Amigo de la virgen y del barba. El encargado de dar dulce a tus noches amargas. Policía, ¿acaso lo vivimos de alegría? De farra por la noche y asado en los mediodías. Pero pa' qué contarte si nunca me entenderías. Pudiste ser ladrón y elegiste ser policía. Policía, disculpe que me ría. Es que recuerdo un chiste que escuché hace algunos días. El diablo siempre tienta más a quien en Dios confía. Pero sale perdiendo contra el amor de mi fría. Te lo juro por María, por María. Dios te salve, por María, por María. Por María, por María. Que estoy medio drogado, por medio drogado. A mí esas putas me la chupan, valen nada pa' mí. Me estoy drogando mientras suena Horacio Guaraní. Tengo una que me espera en casa, otra en el camarín. Cuando conocieron el juego yo ya estaba ahí. Desde antes, sin ser cantante. Que soy de la 14, vago, loco, atorrante. Sé bien lo que es andar de gira de Marte a Marte. Detesto la mentira, ya no puedo escucharte. Así que Yara, que yo estoy calentando la cuchara. Tu perra pa' venir a verme se viste de gala. Yo nunca la llamé, pero ella sola se regala. Conservo su amistad porque tiene las cuentas claras. Policía, ¿acaso lo vivimos de alegría? De farra por la noche y asado en los mediodías. Pero pa' qué contarte si nunca me entenderías. Pudiste ser ladrón y elegiste ser policía. Policía, disculpe que me ría. Es que recuerdo un chiste que escuché hace algunos días. El diablo siempre tienta más a quien en Dios confía. Pero sale perdiendo contra el amor de mi fría. Te lo juro por María.